Pues 33 minutos sobre el mediodía, hemos atravesado el Ecuador desde este tiempo, lo hemos anunciado y nos han llamado preguntando que quién era la campeona del mundo que venía. Da fe de ello. Alfonso, Edra, buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Fátima Gálvez. Buenas tardes. ¿A qué han preguntado por ella? Sí, directamente. Sí. Ha sido anunciarlo y preguntar quién es y de dónde es. ¿Y de dónde ya es? Lo hemos dicho que casi empieza a ser de joda un poquillo. Acércate un poco al micrófono, Alfonso. Sí. Bueno, pues nosotros tenemos la oportunidad de disfrutar. Bueno, la verdad es que no enterábamos, sabía que estaba en el campeonato del mundo, pero bueno, estábamos con la rutina diaria y pues, no teníamos conocimiento hasta que nos saltó ya por las redes sociales y en todos los ámbitos. Y la verdad es que nada más que verlo, a pesar del poco trato que habíamos mantenido con ella, habían sido un par de cafés y un concierto. Sí. La verdad es que se nos puso el vello de punta porque, bueno, es fácil decirlo, pero tiene muchísimo mérito, campeona del mundo. Se dice muy pronto, tú ya estás acostumbrada porque aquí nos tiene la mesa, nos ha traído la mesa llena de medallas. Tiene muchísimas medallas. No sé si estás acostumbrada a esto ya, Fátima. Bueno, sí, a las competiciones y a conseguir premios, sí. A nivel título mundial, no. A las altas competiciones. Sí, al máximo nivel, ¿no? Entonces, conseguir este título ha sido muy importante para mí, mi carrera deportiva. Ya lo conseguí en el 2005 como junior, en el mismo campo de tiro. Al cabo de los 10 años vuelvo a conseguir el mismo título, pero ya como a nivel senior. Es muy importante, como he dicho antes, para mi carrera. Entonces, estoy muy orgullosa. Sí. Además, importante para tu carrera porque lo que ha sido es ir evolucionando, vas dando pasos desde junior, que empezabas a participar, bueno, y vas superando todos los escalones que te vas... Sí, viendo. Como en cualquier otro deporte, se empieza desde lo más bajo y vas subiendo escalones, como tú bien dices. Poquito a poquito hemos conseguido hacer una montaña de arena con este gran título mundial. No se consigue de la noche a la mañana, llevo muchos años practicando este deporte, desde los 11 años, que ahora o no, pues he ido evolucionando a lo largo de mi carrera deportiva. Bueno, y a ver, Alfonso, nosotros nos ocupamos de ella y estamos orgullosos de tenerla aquí, bueno, pues campeona del mundo, pero bueno, tiene un vínculo, bueno, amistad con Alfonso de Jodar, aquí ha tenido alguna, ese es el vínculo, pero háblanos tú un poco de Fátima Gálvez, bueno, háblanos de lo que nosotros ya decíamos nosotros cuando tenemos un evento, ¿no? De una persona sencilla, que ha llegado a lo máximo, ¿no? Sí, bueno, la cuna de Fátima es de sencillez, ¿no? Conozco mucho a sus padres, a su familia entera, ¿no? Porque ella es de Baena, es de Córdoba, es de Tierra Olivarera, como Jaén y como Jodar, ¿no? Exactamente, o sea que estamos, del buen aceite. Del buen aceite, exactamente. Y explícanos un poco, bueno, pues... Bueno, a Fátima la conocí ya hace unos cuantos años, pero a mí también me gusta el tiro. No soy de foso limpio, no soy de plato. Yo le doy más al tema de la precisión. Pero bueno, en el campo de tiro... Bueno, pues vamos a ver si conseguimos estabilizar esta entrevista, porque la verdad es que el incidente que hemos tenido ha sido muy, muy, muy complicado. La verdad es que hemos pasado muchísimo miedo, muchísima incertidumbre. Y fíjate... Fátima, Alfonso, con vosotros aquí como testigos. Lo están vistiendo de incidente, yo sé que ha sido de forma cariñosa. Han querido ambientar el tema del humo y de los campos de tiro. Sí. Sentirme como en casa. Vamos, creo que he oído hasta un tiro. Sí. Casi. Bueno, pues estábamos hablando, Alfonso, un poco, ¿no? Que tú que conoces a Fátima, bueno, pues poniéndonos un poco en situación, ¿no? Que nos conocimos allí, que bueno, que... siempre hay problemas, siempre hay cosas que contarse, cada uno vive su vida de una forma y bueno, hubo conexiones en la forma de entender la vida. Somos de dos pueblos muy parecidos, somos muy de aceite y al final lo que se mama luego se termina exteriorizando, ¿no? Que en todo caso lo importante es, que lo comentamos antes, Alfonso, que esto es fruto de un trabajo de muchísimo tiempo, es que esto no es flor de un día, que esto se consigue... Fátima, bueno, ahora lo contará ella, ¿no? Pero que empezó a tirar muy chiquitina. Veníamos por Mancharreado y hemos tenido que pasar por Jaén. Y se acordaba ella de cuando con 11 años estaba ahí ganando campeonato absoluto, o sea que la mancha real, ¿no? Lo que respecta a ella, pues lo que estaba comentando antes del corte, ¿no? Que familia muy sencilla, muy humilde, y ese es lo bueno de ella, que no se le sube nada a la cabeza, está siempre normal, la vez de chistes siempre. Además, eso sí, si tú le abres una emisión dos horitas de chistes, te los va a contar seguido. Ah, también. No hay ningún problema. Pues también. Pero eso tiene que ser en horario no infantil. Que en todo caso, decíamos, Fátima, pues dices que es casi, no sé si de pequeña cuando empezábamos, cuando he dicho con apenas 10, 11 años, te imaginabas, este era tu sueño, o ni siquiera te lo llevabas a plantear, ¿no? Mira, porque... te voy a contar una cosa, Antonio. Lo cuento muy pocas veces, pero sí que es verdad que cuando yo era más pequeña, no con 11 años, sino tenía a lo mejor 5 años, era la Olimpiada del 92, Y recuerdo perfectamente que era verano, ¿no? En agosto. Sí. Y estaba viendo la televisión. Y precisamente estuve viendo a una tiradora que era china desempatando con otra chica para el oro, o un chico, no recuerdo muy bien, para el oro del campeonato. Y yo le pregunté a mi padre, ¿qué están haciendo? Porque, claro, el tema de las escopetas siempre ha estado en mi casa como un tema normal, ¿no? Mi padre ha sido casado. Y yo le dije a mi padre me explicó un poco, y yo le dije a mi padre, pues yo que sepas que voy a ir a una olimpiada y yo voy a tirar el plato y voy a ser campeona. Fíjate por dónde viene la historia, ¿eh? Sí, que viene de mucho más pequeña. Sí. Cuando ya comienzas con 11 años, claro, olvidas un poco este tema, ¿no? Porque era muy pequeña, luego ya con el tiempo lo recuerdas. Y con 11 años cuando comienzas, empiezas como un hobby, empiezas como algo que te gusta, campeonato. Ya te llama la atención mucho cada uno de estos campeonatos. La competitividad, ¿no? A mí, por ejemplo, es como la adrenalina, me engancha, ¿no? Cuando yo voy a un campeonato y tengo que disputar finales así tan importantes, es algo que al final te acaba enganchando y que no puedes dejar de competir. Pero nunca imaginé que iba a llegar hasta aquí. Sí, sí, pero bueno, empiezas desde muy pequeña porque dices, bueno, que la caza, las escopetas en casa, ¿no? Pues que la vivía... Pero claro, tan pequeña... Eso como se surge, porque claro, una escopeta tiene... Claro, no, ¿no? Yo era muy bichillo de pequeña. De hecho, hasta hace poco mi madre estuvo contando a Alfonso que a mí no me gustaban las muñecas. A mí me gustaba estar en el campo con mi padre, con las pelotas, con pistolas y escopetas, ¿no? Entonces yo me iba con él de cacería. Hasta que un día mi padre me tenía siempre de perrillo. Coge la perdí, el conejo, ¿no? Y ya me cansé. Digo, déjame que pegue un tiro, que hoy yo se pega el tiro. A y ver, ahí me viene la afición de que yo me iba con mi padre al campo. A ver, ¿y ese primer tiro? Pues ese primer tiro fue pegarle un tiro a una lata que había en el campo y le di. Y esa fue la perdición de mi padre y la mía, porque ya desde entonces no dejé la escopeta. Sí, porque yo es que lo del el tiro al plato, estamos hablando de tiro al plato, foso olímpico, ¿no? Foso olímpico. Es la expresión exacta. Yo es que lo veo muy muy difícil, muy complicado, ¿no? Porque claro, el plato sale por un lado a una velocidad, pues estás lejos, el cartucho es lo que es el cartucho, eso cómo se hace, cómo se entrena, porque yo lo veo casi imposible. No, esto es como cualquier otro deporte, cuando tú inicias en un deporte amateur, tú no sabes prácticamente nada, ¿no? Vas cogiendo opiniones y escuchando a gente que entiende un poco, que te va dando consejos, pero el tiro es muy, muy sencillo, un plato... Lo puede romper cualquiera. Yo siempre digo lo mismo. Un plato lo puede romper cualquiera, pero 25 veces un plato es mucho más complicado. Entonces, requiere una preparación psicológica, técnica y física muy importante, que aunque parezca que no, el físico es importante. Y sobre todo la mental, que es el trabajo que Alfonso está haciendo conmigo estos dos o tres últimos años que desde nos conocemos, ¿no? Es antropólogo deportivo y me está ayudando bastante a conocerme a mí, al deporte y al gremio al cual pertenezco. Sí, y al afrontar, supongo, Alfonso, las cosas desde un poco desde la tranquilidad, ¿no? Desde bueno, el conocimiento y la preparación. Oye, es que sabes que estás preparada, ¿no? Y a ver, en la preparación psicológica, evidentemente, los que trabajan son los psicólogos. Haya o no haya algún problema, ¿vale? Fátima psicológicamente es fortísima, pero fortísima desde chica. Además, cada cosa que te cuentan... Fátima realmente, cuando yo la conozco y hay ciertos problemas, me doy cuenta que no es de ámbito propio, sino de condiciones periféricas. Es el trabajo de los antropólogos. Los antropólogos conocemos una sociedad, una etnia, un grupo de personas, comprendemos cómo funciona y a partir de ahí aplicamos técnica. En el mundo del tiro es exactamente igual. Entonces yo así, a la chita callando, pues me he ido metiendo a nivel regional, a nivel nacional. Evidentemente ya conozco a tiradores del mundo entero. Tenemos la suerte a través de ella, claro. Claro, en la Gavia es que está, en la Gavia es que está el posiblemente el mejor campo de tiro de Europa. En Granada. Sí. Y claro, por allí pasan todos a entrenar. Pues termina, bueno, o yo he ido con ella a otros campos de tiro, ahí en Málaga hay otro donde viene mucha gente a entrenar también, por el tema de la costa al lado y demás, ¿no? Y terminas conociendo otro mundo. Entonces, vas estudiando, vas leyendo, vas sabiendo y terminas entendiendo por dónde vienen las cosas. Siempre el anticipo es una buena defensa. Aquí en el mundo del tiro hay una cosa, y eso es lo primero que yo decía, tienes que entender que si tú tienes un nivel, porque no es solo preparación, es un don, y tienes la suerte de descubrir ese don. Si tú que digo yo aquí un poco te lo has encontrado, porque bueno, dices que ya con 18 años, ¿no? 18 años, fuiste campeona del mundo junior, hace 10 años, sí. ¿No? O sea que ya viene, lo que te digo, psicológicamente fuerte, pero hay unas circunstancias especiales, ha salido toda la prensa este verano, han pasado cosas. El año pasado también pasaron cosas, y entonces lo que tienes que ayudar un poco a superar, entendiendo, diciéndole, no eres tú, espérate que son otros. Y es lo que te estaba comentando antes. Cuando hay una persona que destaca porque tiene ese don, aparte tiene una preparación, una disciplina grande, y hay otras personas que se preparan mucho, que las criaturas pues trabajan mucho, pero a lo mejor el don no es tan fuerte, si tú no puedes subir esos dos escalones que te faltan, intentas que el que está dos arriba baje uno e intentas tú subir por lo menos para igualarte. Y eso es lo que Fátima tenía que entender, que hay gente pues que necesita de forma psicológica o forma que sea acercarse a ella. Y si tú no subes, no puedes subir, es imposible, ya no llegas hasta más arriba, tu salto no llega hasta más arriba, intentas que la otra persona no salte tanto. A partir de ahí pues hay que entender cómo funciona la gente. Que lo de que Fátima, que bueno, que ya desde pequeña, ¿no? Y viene con sus campeonatos. Bueno, y aquí mismo nos ha traído, son muchísimas altas competiciones. Bueno, esa es solo de este año. Sí, bueno, pero yo ya me refiero año. Incluso a altas competiciones que, oye, en los Juegos Olímpicos de Londres también estuviste, ¿no? Y oye, pues conseguiste un diploma. No, sí, currículum, tengo un currículum muy extenso, pero. Campeonato de España, no sé ya. No tengo la cuenta de los campeonatos de España que tengo. Ya has perdido la cuenta. Sí. Entonces, no te puedo decir. O sea, que es una. Que lo llevas dentro. Sí, sí. A ver, no es este último año el que estoy ganando premios, sí que es verdad que he conseguido más importante. Tengo diferentes Copas del Mundo, medalla en Copa del Mundo, medalla en Campeonato de Europa, también en otras modalidades no olímpicas, pero también estiro al plato, que es Fos Universal, también he sido dos veces subcampeona del mundo, campeona de Europa, campeona de la Copa del Mundo. Tengo todos los títulos, salvo, me falta ahora prácticamente, como quien dice, dos medallas. Me falta la final de la Copa del Mundo que participo ahora en octubre, a final de octubre tengo la final de la Copa del Mundo. Y me falta la medalla olímpica. Por lo demás, he conseguido todos los títulos. Claro, y lo que pasa es que con el campeonato del mundo, pues. Como todo, que se culmina todo, ¿no? Todo, como que ya engloba todo. Se dispara, y bueno, a las pruebas me remito, los medios de comunicación, pues te han abordado desde todos lugares y de todos los rincones, ¿verdad? Sí, prácticamente desde que he vuelto del mundial hace dos semanas. No he tenido tiempo todavía de descansar porque me estoy dedicando a todos los medios de comunicación que me están llamando cada día, atendiendo a todas las personas que quieren tener algún tipo de reconocimiento o homenaje hacia mí, ¿no? Por el trabajo que llevo realizando. Entonces, pues, la verdad que no he parado, pero que yo encantada de la vida, porque gracias a este título estamos consiguiendo que el tiro vaya saliendo un poco más a flote, ¿no? Se vaya reconociendo que hay más modalidades deportivas y el tiro es una de ellas. Sí, yo iba ahí precisamente, ¿no? Es lo que se está consiguiendo con esto, ¿no? Oye, que el tiro, que pudiera parecer un deporte minoritario, pero que no lo es, que es uno de los deportes... Emergente. Emergente, ya no sé. Ya hay que decir que es un deporte emergente. No, yo lo digo, yo me refiero, oye, que de forma efectiva es uno de los que más licencias tiene, sí. Licencias federativas. Hombre, el fútbol ya lo sabemos que, bueno, pero oye, que está por encima de muchos deportes. Yo creo que él, o bien la segunda o tercera federación con más tarjetas federativas, la de tiro olímpico. Sí, sí. Y bueno, en Andalucía concretamente y en Jaén no te digo nada. Hay no. mucho aficionado, sí. A la cacería aquí yo en creo Andalucía. Que yo creo que ningún pueblo... que se precie por aquí, por la Andalucía, que no tenga en sus ferias y fiestas su tirada al plato, ¿no? Que bueno, es un poco a modo, ¿no? El símil más cercano y más popular, ¿no? Tú vas a una familia, ¿no? Y no le dices nada y tú le dices el tiro al plato y todos saben lo que es el tiro al plato. Efectivamente, por lo que tú dices, porque en cada población, las ferias de pueblo siempre ha habido el tiro pichón, la codorniz y el plato, ¿no? Yo me acuerdo de estas pequeñas en mi tierra, en Baena, y has tiradas con mi padre de tiro al plato. Entonces, será casualidad. Y empezarías así también, ¿no? Sí, sí, yo empecé primero en el campo, mi primer tiro fue en el campo y prácticamente se cierra la veda y el siguiente paso que damos es ir al campo de tiro a pegar tiros para que la niña, en el caso de mi padre, para que la niña se enseñe. Sí. Y recuerdo también que son cinco platos los que disparé y de los cinco los rompí. Y toda la gente estaba allí flipando como diciendo, hay que ver la niña que con 11 años, con una escopeta que no es suya ni nada, tira cinco platos y la ha roto, ¿no? Y ahí es cuando ya iniciamos, conocemos un poco el tiro al plato, conocemos también que hay otra gran tiradora allí en Baena, que es Mari Carmen García de Cuba, que en el año 82 fue campeona del mundo. Fíjate también lo que te digo, que en Baena, las dos mujeres más importantes en el deporte, somos dos mujeres, sí. Las dos practicamos el tiro al plato y las dos somos campeonas del mundo, ¿no? Cada una en años diferentes, ¿no? Pero venimos, yo creo que la siete tiene que tener algo al final, o la tierra. Sí, está claro. Pero entonces lo que debiera de servir esto, Fátima, un poco diciendo eso, que hay muchísimos aficionados al tiro, a la caza, oye, debiera de servir, oye, para que se canalicen los esfuerzos, oye, y que sigan tu línea, que no se dediquen solamente a eso, ¿no? ¿no? A la tirada al pato, oye, que relativamente tenemos campo de tiro. No, lo cercano. Que pasa es que es un mundo desconocido. Yo recuerdo también que cuando inicié con mi padre, nosotros no sabíamos cómo teníamos que hacer para apuntarnos al campeonato de Andalucía, tener tarjeta federativa, ¿no? Ahora ya, gracias a Dios, con el internet, las redes sociales, es muy fácil informarte de todo. Pero cuando yo inicié en esto, en el 98, no estaba el internet, que yo recuerde, como muchos teléfonos móviles. Entonces era mucho más complejo a la hora de movernos, ¿no? De saber qué tenemos que hacer. Ahora ya es mucho más fácil, te metes en la página de la federación, lo primero que tienes que hacer es tener tu permiso de arma, una escopeta desde luego para poder disparar, llama a la federación, te federa y a raíz de ahí esa misma federación provincial es la que te inscribe a cada uno de los campeonatos y te da las nociones necesarias para ir a cada una de las competiciones. Sí, sí, pero en eso había que insistir, ¿no? Y que la gente... En eso hay que insistir un poco más, sí. Sí. Sí, pero Fátima está siendo muy generosa, que si hay que meterse en la página de la federación. A ver, la página de la federación si tiene 2,000-3,000 seguidores. Fátima en su página tiene muchos más seguidores, se puede seguir a ella, le pueden poner cara, ¿vale? Aunque entren en Facebook, en Fátima Gálvez Marín, Gálvez con V terminado en Z, van a poder seguir todas las competiciones que se va poniendo ahí, ¿vale? Y luego enlace incluso a competiciones. Y luego otra cosa que estabas comentando, ¿no? El seguimiento. Efectivamente, por redes sociales se está incrementando mucho. Fátima, cada vez que cuelga una foto, una noticia, lo que sea, pues puede tener 25, 30, 40 mil impactos, que son una brutalidad ya, a nivel de medios, ¿no? Hombre, no estaría mal que eso se fuera materializando, se va haciendo, pero se materialice, por supuestísimo, en sponsor. ¿Vale? Porque la llamada también, ¿no? El tiro no es gratis. Esto no es coger una pelota e irte a poner unas piedrecillas y hacer una portería. Que los cartuchos cuestan dinero, que las escopetas cuestan dinero y que la serie de platos pues, cuestan dinero. Y coger el coche para desplazarte a un campo de tiro donde se pueda practicar esto, pues también cuesta dinero. Entonces, todo eso que no se ve, que luego es muy bonito, muy floreado, pues un mundial, un europeo, un subcampeonato. El año pasado fue subcampeonato del mundo aquí en las Gavias, ¿no? En Granada. Que todo eso está muy bien, pero que yo la he visto tirar nevando, la he visto tirar con un montón de aire, los platos no sabías para dónde iban, salían para un lado pero se iban para el otro con aire, todos son entrenamientos, pero con el moquillo colgando y el cliente metido en el bolsillo del chaleco, revuelto con los cartuchos. Entonces, bueno, que es sufrimiento, que luego todo el mundo quiere estar ahí. Pero, bueno, pero yo creo que eso al final pasa en todos los deportes, los deportes al final, el esfuerzo, el trabajo, la constancia, es lo que... da pero como estamos lugar en este... a los premios y a pero los grandes como comprando. Estamos en este hoy, hay que pedir dinero para este hoy. Sí, exactamente. Entonces... sí, bueno, eso que no quepa duda. Entonces, bueno, evidentemente yo sé que a nivel aquí local y demás, pero el contacto, si quieren pueden llamar aquí a la radio, ¿no? Si alguien estuviera interesado. Por supuesto, el impacto de Fátima no solo en redes sociales, sino a nivel televisión, federaciones, pues puede ser bastante importante, ya no solo para que lo exhiba, sino para que las personas puedan exhibir en sus propios books sus colaboraciones con deporte de élite, ¿no? Entonces, como vosotros me tenéis perfectamente localizado, pues se puede establecer algunas relaciones. Y todo ello además con el valor o la dificultad añadida de que, no sé si me equivoco, Fátima o Alfonso, me corregís, que claro, que esto es un deporte de hombres. Bueno, cada vez menos. No. Estamos consiguiendo que cada vez sea menos y sobre todo... también bueno, un deporte de hombres. Con mayoría, desde luego. No, pero yo ya no sé. Con la dificultad del deporte de las mujeres, que es muy difícil promocionarlo, ¿no? Que no ya este, sino todo el deporte de mujeres. El tiro es mucho más complicado que cualquier otro deporte porque es de verdad un mundo de hombres. Pero sin embargo, hay hombres buenísimos, excepcionales aquí en España, tiradores, pero espectaculares a nivel mundial. Hay 5 o 6 a nivel mundial muy fuerte. Sin embargo, a nivel de seguidores, Fátima está por encima de todo, en impacto. O sea, que algo pasa, ¿no? No es está, por dar un nombre, el número uno de España ahora mismo, Alberto Fernández. El hombre es muy conocido, cualquiera que sepa algo de tiro, pero si tú vas a un campo de tiro, a cualquier campo de tiro del mundo, Fátima Gálvez suena mucho más que Alberto Fernández. ¿Vale? O sea, ¿eso por qué? Femenino. ¿Eso por qué? ¿Eso el por qué? Porque Fátima es... Se lo pregunto a él, no te lo pregunto a ti porque... Sí, sí. Es posiblemente la tiradora más regular del mundo ahora mismo. No ha solo ganado un mundial. Claro, sí. La clasificación que se va a estrenar mañana, pues seguramente aparezca como número uno del ranking mundial. ¿vale? Siempre está ahí en el que top, es un poco también con el top 3. Como el tenis, ¿no? Para que, sí, como, que hay, el, sí, tiene los grandes trofeos que se ganan. Sí, y luego está que tiene a Djokovic, Federer, Nadal, sí. pues tiene a Susana Stefekova, Jessica Rossi, a Fátima Galvez, a Satu Makela y a la Alessandra Pedilli, ¿no? Que son... No sé si leí en algún sitio, en este tramo desde que te programaste, que alguien te había llegado a llamar, ¿no? La Nadal del tiro o algo así, ¿puede ser? Sí, eso fue Cristina. Cristina, cuando llegasteis del Mundial. Ah, sí, mi compañera Cristina, sí, es verdad. Dice que en el tema de mi mundo, en el tiro, pues ella me considera como si fuera la Nadal, ¿no? O sea, me considera como una rival muy fuerte y sobre todo una rival, compañera, que somos sobre todo compañeras y amigas, pues sobre todo a seguir mis pasos, ¿no? Sí. La verdad que esta chica está empezando ahora, lleva prácticamente un año o dos años y los pasos que lleva son de gigante. O sea, yo creo... Sí, se quedó quinta en el Mundial, en la clasificación quinta, y la verdad que está dando pasos de gigante y va a llegar muy lejos, sobre todo por la cabeza que tiene de... Porque al final en todos los deportes de élite a mí me da la impresión de los que están arriba, oye, que existe esa rivalidad, esa competitividad, pero bueno, también existe esa amistad y no sí, que os lleváis bien. En el deporte, en el tiro, es diferente a lo mejor a cualquier otro deporte por el siguiente motivo. Porque cuando nosotros entramos a la cancha a romper 25 platos, nuestro rival no lo tenemos ni a la derecha ni a la izquierda, que suele ser las tiradoras. Para mí mi rival suele ser el plato. Si yo no soy capaz de batir ese plato, me va a poder ganar mis compañeras. Entonces, mi rival único en este sentido es el plato. Y cuanto más plato rompa, voy a marcar la diferencia con respecto a ella. Aquí no compito con ninguna de ellas. Al final se termina la competición y vemos cuántos son los resultados que se ha llegado a alcanzar por cada una. Y nos damos la enhorabuena como compañera y amiga. No, pero es bonito cuando alguien ha tenido problemas, o Fátima en los temas con la federación, por pago, por historia... Yo iba a comentar eso ahora, pero bueno. Como ya te he chafado, ¿eh? Iba a comentar que y todo eso a pesar de las dificultades que... Pero es bonito ver cómo las que están con ella ahí en el escalafón mundial se han fotografiado con carteles de apoyo, han mandado todo en la fuerza del mundo. Decían que bueno, que yo puedo ganar, por ejemplo, Susana, cuando Susana ganó el europeo, al que Fátima no pudo ir, no la dejaron. Susana ganó desde el europeo y decía que el europeo era la mitad de importante porque no estaba Fátima tirando. Claro, y, evidentemente los trofeos adquieren importancia. Claro, conteniendo cuando en cuenta ella ganó el mundial, ha tenido la suerte que todas las mejores del mundo han estado ahí. Y eso llena. Y además llega a la final con Elena Chak y le ganas, ¿no? Es que no es lo mismo que llegas con la número 248 del mundo. Tienen que estar todas las buenas para que eso esté bien, y que más vale lo que decía Fátima en un escrito el otro día, que más vale ganar una vez con todas las buenas que 10 veces si te quitan alguna, si te falta alguna, y además no por temas deportivos, por temas extradeportivos. Sí, pero eso es lo que decíamos, ¿no? Que ahí que yo me da la impresión de que todas las federaciones adolecen de ese tema, que al final los menos importantes o le dan a los deportistas, que sois los auténticos protagonistas, ¿no? Tú también has pasado por eso y al final lo has superado y has demostrado que está por encima de, sí, bueno, ¿no? De esos dirigentes, porque ¿no? Es muy difícil, es una situación tanto compleja, psicológicamente hemos dicho que el tiro suele ser casi el 99% suele ser psicológico, por eso le doy las gracias también a Alfonso, porque Alfonso ha hecho un gran trabajo conmigo y conmigo, también está hablando con la federación, hemos conseguido sobrellevar también esa situación, pero si... Bueno, a lo mejor va a sonar un poco a peloteo, pero es que verdad, es que si sin la ayuda de Alfonso yo no hubiese conseguido llegar al Mundial en las condiciones psicológicas, físicas también, que con las que llegué. Entonces, superar esa problemática que tuvimos con la federación es un tanto difícil. Porque al final la federación, bueno, lo que hace a los deportistas que estáis arriba... No, os da unas becas, unas primas, porque lo que decía antes Alfonso, ¿no? Que esto, los cartuchos cuestan dinero, las escopetas cuestan dinero, claro, y ese dinero, tú tienes tus limitaciones, tú eres una persona... Sí, yo ahora mismo, si yo practico el tiro, porque las subvenciones y ayudas que yo recibo por parte del Estado, diputaciones, federaciones y demás, las dedico íntegra a competir, a prepararme, ¿no? Porque me encanta, me apasiona el tiro. Entonces, si a mí la federación en este caso no me estaba pagando, sino era ADO, pasa a través de federación en la que realiza el pago a través de ellos, si la federación no me hace esos ingresos, yo no puedo seguir trabajando ni dedicándome al tiro, puesto que yo tengo que pagar unos cartuchos, tengo que pagar unos desplazamientos, como ha dicho antes Alfonso, tengo que pagar series, cartuchos, escopetas, una serie de materiales que con eso yo lo voy pagando. Entonces, llega ahí un poco el conflicto de que estamos todos con el cinturón muy apretado, ya, pero llega un momento en el que yo soy la que tiene que disparar y romper platos. Si yo no tengo esa tranquilidad económica, yo no te puedo rendir el 100%. Entonces empieza ya un poco la discusión con la federación. Claro, y tú te dedicas exclusivamente a esto porque, bueno, ha llegado en esta época de tu vida que, bueno, que está centrada en el plato, que evidentemente tú sabes y eres consciente que tendrá su Sí. limitación y quieres aprovecharlo y disfrutarlo mientras que puedas, ¿no? Sí, ahora mismo estoy en un nivel muy bueno, excelente. Tengo que aprovecharlo y sacarle partido al máximo. Pero también tengo que decir que el tiro es un deporte muy longevo, pero yo, aparte del tiro, tengo también una carrera que soy enfermera. Me gustaría también ejercer un poco de mi profesión que me gusta, ¿no? Sí. Me gusta la enfermería. Pero que ha habido momentos en que te has planteado la posibilidad de, Sí, oye, mira. de dejar el plato, el tiro Al y. margen. Eso fue precisamente cuando yo conocí a Alfonso, que me dio un poco la nacional, porque va, dejas tú un. Tienes un don y se te da bien, ¿por qué tienes que dejar todo el tiro siendo tan joven y que puedes ganar todavía tantas cosas? Porque no veía problemas con la federación que no se podía solucionar de ninguna manera. Era al final, si a mí la federación no me pagaba, yo no podía seguir dedicándome 100% al tiro, tenía que buscar una forma de vivir. Entonces, como yo veía, es un deporte muy longevo, pero como la federación muchas veces no te respalda en ese sentido, pues ya tenía que buscar otra salida. Y al final, pues el tiempo El tiempo. y el trabajo y todo te ha dado la razón. Una frase que me gusta mucho de Alfonso es que al final el tiempo da la razón a quien la tiene, ¿no? Solamente con el tiempo se ven las cosas y al final el tiempo me ha dado la razón a mí. No esperaba que fuera tan rápido, sí que estaba preparada para conseguir el Mundial y cualquier otro campeonato, pero con trabajo, constancia y dedicación hemos conseguido pues un poco callar las bocas de la gente que ha ido. Y ahora lo más inmediato, la Copa del Mundo, ya mismo. La final de la Copa del Mundo lo tengo el 19 de octubre. Me voy a Italia el día 7 de octubre hasta el día 21 y para preparar un poco el fin de temporada, que estoy deseando que termine también las competiciones, porque tantas competiciones un año entero, Necesitas descansar. necesito descansar y preparar también ya lo que es el año que viene Río. Sí, las Olimpiadas, que tenemos que decirle a nuestros oyentes, que estará allí en las Olimpiadas, que ya tiene su plaza, incluso ya la tenía antes del Sí, fui Mundial. de las Ahora, primeras en conseguir la plaza la olímpica. plaza y estará en Río de Janeiro, y entonces pues vamos a insistir nosotros en esa llamada, oye, pues cuando nuestros oyentes vean pues el despliegue de los Juegos Olímpicos, oye, pues que habrá una representante de nuestra tierra, de nuestra Andalucía, y que también pues ha pasado por aquí por jugar, y nosotros evidentemente vamos a estar pendientes y estamos confiados que te vas a volver a dar la razón a ti misma y vas a conseguir el fruto de tu trabajo, ¿no? Porque ya eso sería el culmen, ¿no? Sí, hombre, a mí me Los Juegos gustaría Olímpicos. conseguir una medalla. A mí me encantaría conseguir una medalla. El año pasado, bueno, el año pasado, en el 2012, me quedé a nada de conseguir esa medalla, conseguir diploma, un quinto puesto. Yo voy a prepararme posiblemente aún más, con mejores posibilidades que en el 2012 para Río. Vamos a darlo todo, vamos a intentar que salga todo bien. También te tengo que decir que por mucha medalla que yo quiera, ese día no depende solamente de mí, ¿no? Por mucha preparación que yo tenga, se compite solamente un día, tenemos que ver cómo estoy ese día, ¿no? Vamos a suponer que me levante resfriada o que ese día llueva mucho, ¿no? Las condiciones climáticas también nos afectan mucho a Sí, nosotras. Y que en un un plato día, marca la diferencia. exactamente, en un día y exactamente cuántos platos. Nosotras tiramos una serie de clasificación, tres series de clasificación, que sería 25 platos, 75 en 75 total. platos, sí. Y luego hacemos una semifinal de 15 y una final de 15. Entonces, normalmente redondeando son 105 platos, lo que disparamos en un día de competición. Y bueno, de esos 5 ya Bueno, consigue esperemos hacer. que no salga ninguna muerte súbita, porque últimamente me estoy enganchando a todas las muertes súbitas, la voy ganando, pero espero que allí entre directa. Sí, esos son Que eso que con me la ahorre. menos platos, ¿no? Como los penaltis, ¿no? Del fútbol, ya. Cuando se acaba Al que penalti falla. 1-1, cuando se hacen los 5 y siguen empatados, eso. Uno Siguiendo. cada uno y el que Uno va para fallando uno, además se va va a quitarse. eliminando. Espero entras directa, siempre. Que Fátima, Alfonso, muchísimas gracias. A pesar de que ha sido la entrevista, os prometo, más complicada y más accidentada que hemos tenido, ha sido una de las entrevistas más gratificantes que hemos Otros dicen podido. que es complicado porque es difícil traerla. ¿Tú has visto que no? Sí. Bueno, yo digo que es complicado por los Pero motivos no, técnicos que hemos pero aquí tenido. ha sido, pues bueno, pues que la habéis ambientado, un Sí. Halloween, Sí, algo está bien. no. Yo prefería no haberlo hecho así, pero bueno, ha salido. En todo caso, vamos a seguir estando en contacto y te vamos a seguir deseando la mejor de la suerte. Fátima, Nada, Antonio, yo muchísimas muchas gracias. gracias. Que tienes a Alfonso que te abre las puertas del pueblo y nosotros pues también. Te abrimos las puertas y la ventana para que llegas a joder cuando quieras, ¿de acuerdo? Yo lo sé, prometo que si consigo una medalla el año que viene, vengo aquí a Pues Juada a hacer una entrevista de nuevo, porque me habéis tratado muy bien. incluso no solamente una entrevista, trataremos de hacer algo más. Vale, pues yo ¿A encantada. que sí? Venga, Alfonso, Fátima, muchísimas gracias. Un Gracias saludo. a ti, Carlos, Antonio. adiós, adiós.